sueños en pie. En su blanco pensar cabalgan las olas del mar. Flor de tu piel se mecen las horas sin té, y en su lento pasar se tornan en sombras sin faz. Y en tanto el desvelo te secuestre, apátrida intemporal que se burla de su suerte. Eres fruto del azar que esculpe en el silencio y vaga tan errante como un perro abandonado. Quisiera volver, ya no ser fugitivo, trenzar el recuerdo de un momento perdido. Y en tanto el desvelo te secuestre, apátrida intemporal que se burla de su suerte. Eres fruto del azar que esculpe en el silencio y vaga tan errante como un perro abandonado. Eres fruto del azar que esculpe en el silencio y vaga tan errante como un perro abandonado.